Good morning. Buenos días. It's good to be here. Es muy bueno estar aquí con ustedes. I guess you met Jason yesterday. Creo que ya conocieron a Jason ayer. And, yeah, you liked him? ¿Les gustó? Qué bueno. He takes after me. Él lo saca de mí. Not his mother. No de su madre. He slept in this morning. Él se quedó dormido esta mañana. You guys wore him out. Ustedes lo agotaron ayer. So, have you been having a good time? ¿Han tenido un buen tiempo? Yeah? Are you ready to have fun? ¿Están listos para divertirse más? Yes? ¿Sí? You learn about sex? ¿Han aprendido acerca de sexo? Yeah, it's fun. Ah, es divertido. Jason told you sex is good. Jason les dijo que el sexo es bueno. Yes? ¿Sí? No? ¿No? Yes? This means yes. Esto quiere decir sí. This means no. Y esto quiere decir no. This means I'm in a trance. Y esto quiere decir que estoy en trance, en shock. So, así que, I'll give away a couple of books. Voy a regalar unos libros, unos cuantos libros. This is called Moral Revolution. How many of you have this book? Este se llama Revolución Moral. This is a really good book about sex. Es un libro muy bueno acerca del sexo. And that's me in the front. Y ese soy yo aquí en la portada. And there's my wife. Y aquí está mi esposa. Like that? ¿Quién quiere esto? And who would like to have this book? ¿Quién quiere tener este libro? Okay. Okay. Who's really stuck in pornography and perversion? ¿Quién está realmente metido en pornografía y perversión? Okay. So, Beth, you want to come give these two books away? ¿Qué vez me puedes ayudar a entregar estos libros? This is called From Paupers to Princes. Este es de mendigo a príncipe. Come on, Beth. Oh, you're so kind. I think they're for sale in the bookstore, right? Creo que están en la venta aquí en la librería, sí. So you can buy some more. Así que si necesitan pueden comprar, adquirirlos ahí. This is my first book called From Paupers to Princes. Este es mi primer libro de mendigo a príncipe. And this is a book about identity. Este es un libro acerca de la identidad. Finding your identity. Para encontrar tu identidad. Would anyone like this book? ¿Alguien le gustaría este libro? Faster. And this book is called The Supernatural Ways of Royalty. It's called Developing a Supernatural Lifestyle. El estilo de una vida sobrenatural. It's about how to become supernatural. Y esto es cómo convertirse en sobrenatural. That's crazy. Están locos. We have to eat M&M's when we're preaching. Tenemos que comer M&M's cuando estamos M&M's? Sí, cómo no. Yeah. ¿Quieres uno? ¿Guys want some? ¿Algunos quieren? ¿Algunos? ¿Alguien quiere? Very good. Son muy buenos. Okay, we're going to pray. Así que vamos a orar. Grab a hand with the person next to you. Toma la mano de la persona que está al lado de ti. Okay. This is the most excitement most of you have had all week. Esto es lo más emocionante que van a tener algunos de ustedes en la semana. So, if you want to date the person next to you, squeeze their hand. Así que si quieres salir con la persona que está al lado de ti, apriétale la mano. If it's a yes, then squeeze hard back. Y si aceptas, apriétasela de regreso. If you're taken, just show them the ring. Y si ya estás apartado, enséñales el anillo. Here's the ring. There it is, right there. Okay, Jesus. Jesús. We just ask your blessing on everything we do. Pedimos tu bendición en todo lo que vamos a hacer. Lord, show these people that I'm right. Enséñales a esta gente lo que es correcto, Señor. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. And amen. Amén. All right, that's good prayer. Okay, esa fue una buena oración. I want to talk to you about an experience I had some years ago. Quiero hablarles de alguna experiencia que tuve hace algunos años. You know, it's amazing that it's important that we know who we are and whose we are. Es importante y emocionante saber quiénes somos. I have my grandson, Jason's youngest son. Mi nieto, el hijo de Jason. I have 8 grandchildren. Yo tengo 8 nietos. And grandchildren are better than children. Y los nietos son mejor que los hijos. Yep, if I had it to do over again, I'd skip right to grandchildren. Si yo tuviera que hacer todo otra vez, me brincaría hasta tener nietos. And Jason's youngest grandson, y el hijo, el hijo menor de Jason, his name is Evan. Su nombre es Kevin? Evan. And Evan likes to make money. Y Evan le gusta ganar dinero. And so he comes over my house. Así que viene a mi casa. And he says, Papa, is grandma here? Y llega y le pregunta, Papa, ¿está aquí mamá? He likes to work for grandma. Le gusta trabajar para su abuelita. Because he doesn't have to do much and he gets lots of money. Porque no tiene que trabajar mucho, pero gana bastante bien. Welfare program. Es como un programa de asistencia social. He says, is grandma here? Y entonces pregunta, ¿está la abuela aquí? I said, no, she went shopping. Y le digo, no, se fue de compras. He says, I want to make some money. Y entonces él me dice, yo quiero ganar algo de dinero. Can I make some money? ¿Puedo ganar algo de dinero? I said, okay, I'll give you a job and you can make some money. Y entonces le dice, yo te puedo dar un trabajo para que ganes algo de dinero. So I take him out on our back deck. Así que me lo llevo a la parte trasera de nuestro patio. It's about as big as the stage. Más o menos tan grande como este estrado. And it's false, so there's about that deep in leaves. Pero es falso porque está así de profundo en hojas. And I get him a broom. Y entonces yo le doy una escoba. And I get him a dustpan. Y le doy así un recogedor. And he looks at the broom. Y ve a la escoba. He said, I don't like that broom. Y entonces me dice, no me gusta esa escoba. Grandma give me the red broom. Porque mi abuela me da la escoba roja. So I give him the red broom. Así que voy por la escoba roja. The red dustpan. Y el recogedor este rojo. And he's out there sweeping. Y ahí está, se pone a barrer. And I go in the backyard. I'm working in the backyard. Y entonces yo me pongo a trabajar ahí en el patio trasero. And about 10 minutes goes by. Y cuando pasan 10 minutos. And he's out there chasing butterflies. Ya está él corriendo ahí, correteando las mariposas. I said, Evan. Y le digo, Evan. Did you finish sweeping all those leaves? ¿Ya terminaste de barrer todas esas hojas? He said, no, I'd be tired. No, porque me cansé. I'm so tired. Estoy tan cansado. I said, Evan. Evan. Superman doesn't get tired. Superman nunca se cansa. He looks right at me. Y se me voltea a ver y me dice. And he says. Y me dice. Superman doesn't sweep leaves. Superman no barre las hojas. How many of you know when you're doing things you're not supposed to do, you're exhausted? ¿Cuántos saben cuando te pones a hacer cosas que se supone que no debes hacer, te cansas? When you're doing things you're not called to do, it's exhausting. Superman doesn't sweep leaves. Cuando te ponen a hacer cosas que no fuiste llamado a hacer cosas, es extenuante. Superman no fue llamado a barrer hojas. I think the two most important things you learn in life. Dos de las más importantes cosas que aprendes en la vida. Number one. Número uno. Who are you? ¿Quién eres? Who are you? ¿Quién eres tú? Number two. Número dos. Whose are you? Whose are you? Who owns you? ¿A quién le perteneces? I think when you solve who are you and whose are you. Cuando resuelves estos dos dilemas, quién eres y a quién le perteneces, most of life's problems are taken care of. Todos la mayoría de los problemas de la vida han sido resueltos. I had this experience. Yo tuve esta experiencia. You know, all of us have experiences in life that change us. Todos tenemos experiencias en la vida que nos cambian. I've had several. Yo he tenido varias. And I've had three main experiences in my life that have totally transformed my life. Y yo he tenido tres muy importantes experiencias en mi vida que realmente la han transformado. The first experience I had, I'll tell you about quickly. La primera experiencia se las voy a relatar brevemente. My dad drowned when I was 3 years old. Cuando yo tenía 3 años, mi papá se ahogó. And my mom remarried twice. Y mi mamá se casó 2 veces más. I'll tell you more about that later. Después les platicaré un poco más de eso. When she divorced my first stepfather. Cuando ella se divorció de mi primer padrastro. We were going through a really hard time. Estábamos pasando por un tiempo muy difícil. I was 15 years old. Yo tenía 15 años. And there was a robber trying to get into our house for almost a year. Y había un ladrón tratando de meterse a nuestra casa por casi un año. It got so bad that my mother was sleeping with a rifle and I was sleeping with a gun. Se puso tan grave la situación que mi mamá dormía con una escopeta y yo con una pistola. And my mother was covered with psoriasis all over her body. psoriasis. Ah, psoriasis. Y mi mamá tenía esta problema en la piel, psoriasis. And I was very scared. Y yo estaba muy asustado. About a week before the robber had gotten in our house about 3 o'clock in the morning. Una semana antes de que el ladrón se metiera a nuestra casa como a las 3 de la mañana. He'd gotten in my bedroom. Se metió a mi cuarto. And I woke up. Y me desperté. And there was a man in my bedroom. Y ahí estaba este hombre en mi cuarto. And I yelled. Y yo grité. He jumped out the window and I shot at him. Él brincó por la ventana y yo le disparé. I was really scared. Yo estaba muy asustado. So I cried out. Así que yo clamé, out loud at 3 o'clock in the morning. Muy fuerte, yo clamé a las 3 de la mañana. And I said, if there's a God, y yo dije, si hay un Dios, if you heal my mother, si sana mi madre, I'll find out who you are and I'll serve you the rest of my life. Yo encontraré quién es ese Dios y le serviré toda mi vida. And an audible voice said, my name is Jesus Christ and you have what you requested. Y escuché una voz audible, mi nombre es Jesucristo y te estoy concediendo lo que has pedido. It's the first time I ever heard the audible voice of God. Es la primera vez que yo escuché la voz audible de Dios. I didn't know if there was a God. Yo no sabía que había un Dios. I didn't know if he was Buddha or Muhammad. I didn't know if there was a God at all. Yo no sabía si era Buda o Mahoma. Yo no sabía que había un Dios. But this voice said, my name is Jesus Christ. Pero esta voz dijo, mi nombre es Jesucristo. And you have what you requested. Y te concedo lo que has pedido. The next morning my mother was completely well. A la mañana siguiente mi madre estaba completamente sana. Completely well. Completamente sana. And the voice came back a week later. Y la voz regresó una semana más tarde. And he said, my name is Jesus Christ. Mi nombre es Jesucristo. You said that if I healed your mother that you would serve me. Y tú dijiste que si yo sanaba a tu madre tú me servirías. And I am waiting. Y estoy esperando. And I spent the next 3 years searching for God. Y pasé los tres siguientes años buscando de Dios. And when I was 18 years old, I received God, Jesus, into my life. Y cuando tenía yo 18 años, recibía a Dios, a Jesucristo en mi corazón. And he totally rocked my life. Y esto totalmente sacudió mi vida. He totally transformed me. Totalmente me transformó. The second most powerful experience I had. La segunda experiencia más importante que tuve. Was meeting the woman of my dreams. Fue conocer a la mujer de mis sueños. I met my wife when she was 12. Yo conocí a mi esposa cuando tenía 12 años ella. We got engaged when she was 13. Nos comprometimos cuando ella tenía 13 años. Not a good plan. No es un buen plan, ¿eh? So sorry. Oh, perdón. Bad plan. Don't do that. No hagan eso. No es buen plan. Wrong. Bad. Es malo. When we got married when she was 17. Así que nos casamos cuando ella tenía 17. And when we got married, it changed my life. Y cuando nos casamos, cambió mi vida. Marriage will change your life. El matrimonio cambiará tu vida. Then you get to have sex. Porque vas a tener sexo. And that'll change your life too. Y eso también va a cambiar tu vida. But the third thing. En la tercera cosa. You guys okay? ¿Están bien? ¿Están despiertos? All right. But I want to talk about the third encounter I had. Yo quiero platicarles acerca del tercer encuentro que tuve. One day I walked into my office. Un día entré a mi oficina. And my secretary was there, not Beth, another secretary. Y mi secretaria estaba ahí, no Beth, otra secretaria. And she was looking very sad. Y estaba, se miraba muy triste. Very sad. Muy triste. Very sad. Muy triste. I said, "Are you okay?" Y le dije, "¿Estás bien?" She said, "Yes." Dijo, oh, "Sí." I said, "Are you sure?" ¿Estás segura? She said, "No." No, me dijo ella. I said, "What? Did I do something that hurt your feelings?" Y le dije, "¿Te hice algo que hirió tus sentimientos?" She said, "No." Y dijo, "No." I said, "Are you sure?" Le dije, "¿Estás segura?" She said, "No." Y ella dijo, "No." I said, "What's going on with you?" Y le dije, "Bueno, ¿qué está pasando contigo?" And she said this to me. Y me dijo esto. "Sometimes you don't realize how much people value you." Muchas veces no te das cuenta cuánto te valora la gente. You don't understand how much people value you. No entiendes cuánto la gente te valora a ti. And you come out of your office. Y sales de tu oficina. And you think you're being funny. Y crees que estás siendo chistoso, simpático. But you are destroying the very people you are called to lead with your words. Pero estás destruyendo a la gente que se supone debes estar liderando. I said, "Did I say something to hurt your feelings?" Y entonces le dije, "¿Hice algo que hirió tus sentimientos?" she said yes. Y dijo sí. He was so sad. Y estoy muy triste. I said, I'm sorry. Y le dije, perdóname. I asked her to forgive me. Y le pedí que me perdonara. I gave her a hug. Le di un abrazo. It's all good. Y todo está bien. And we forgot about it. Y nos olvidamos del asunto. We had a great day. Y tuvimos un gran día. That night I went to bed. Y esa noche me fui a acostar. I usually go to bed at night. Normalmente me acuesto en las noches. This is pretty deep right here. Es muy profundo, aquí. And I went to sleep. Entonces me fui a dormir. And I had a dream. Y tuve un sueño. And I woke up from the dream. Y me desperté del sueño. Maybe 1, 2 o'clock, 3 o'clock in the morning. 1, 2, 3 de la mañana, no sé. And I couldn't remember the dream. Y no podía recordar el sueño. Have you ever had a dream that you can't remember but the emotion is with you still? ¿Han tenido un sueño que no pueden recordar pero la emoción todavía permanece con ustedes? I had this dream, I can't remember the dream but the emotion is like... Y tuve este sueño y no lo podía recordar pero la emoción ahí estaba fresca. I feel like I just lost my best friend, like I'm really, sentía really como que hubiera perdido yo a mi mejor amigo. And there's this verse running through my mind. Y venía este versículo a mi mente constantemente. The world cannot hold up under a pauper when he becomes a king. Que el mundo no puede tolerar al siervo cuando se convierte en rey. It's running over my mind like a bad song. Y estaba ahí repitiéndose en mi cabeza como una mala canción, esa tonada fea que se te repite. And so I kind of halfway wake up. Así que medio me desperté. And I scoot up against my headboard. Y me recargué sobre la cabecera de mi cama. And I feel really, really sad. Y entonces me empecé a sentir realmente triste. And this verse keeps going through my mind. Y este versículo permanecía en mi mente repitiéndose. I don't know if I dreamt the verse or what. Yo no sé si soñé el sueño o qué. The world cannot hold up under a pauper. When he becomes a king. La tierra no puede soportar al siervo cuando se convierte en rey. So I finally, after a few minutes, así que después de algunos minutos, I said to God, are you speaking to me? Le dije a Dios, Dios, ¿me estás hablando a mí? He said, yes, you are a slave that's become a king. Sí, te estoy hablando a ti. Tú eres un esclavo que se ha convertido en un rey. And you are destroying with your words. Y tú estás destruyendo con tus palabras. The very people you are supposed to be leading. A la gente que se supone debes estar liderando. And he took me back to that morning where Nancy told me. Inmediatamente me referenció a la mañana en la que Nancy me había dicho exactamente eso. You don't realize how much people value you. Cuando me había dicho Nancy, tú no te das cuenta lo que te valora la gente. And you're destroying the people you're supposed to be leading. Y estás destruyendo a la gente con tus palabras, a la gente que se supone debes estar liderando. And I'm laying there. Y estoy ahí postrado. And the Lord asked me a question. Y el Señor me hace una pregunta. Do you know why Moses had to be raised in Pharaoh's house? ¿Sabes por qué Moisés tuvo que ser criado en la casa de Faraón, en el palacio de Faraón? How many of you know that story about Moses? ¿Cuántos conocen esa historia acerca de Moisés? Like you read the book or you saw the movie. Ya sea porque leyeron el libro o vieron la película. Remember that story? ¿Recuerdan esa historia? That the Pharaoh's killing all the firstborn sons. Que Faraón está matando a todos los primogénitos. And his mama puts him in a basket and sends him down the river. Remember y la mamá lo pone en una canasta y lo manda por el río. And the princess saves him. Y la princesa, la hija de Faraón, lo salva. And he grows up in the king's house. Y lo cría ahí en el palacio. ¿Recuerdan esa historia? Sí. Yes. Sí. Okay. No. No. Yes. Okay, yes. You yes. Remember that story? Sí. So the Lord says to me, así que el Señor me dice, do you know why? ¿Sabes por qué? Moses had to be raised in Pharaoh's house. Moisés tuvo que ser criado en la casa de Faraón. I didn't know Moses had to be raised in Pharaoh's house. Yo no sabía por qué tenía que haber sido criado en la casa de Faraón. But I said, I bet no, but I bet you're going to tell me. Le dije, no, pero apuesto a que tú me vas a decir. He said, because a man who's in slavery internally, porque el hombre que está esclavizado internamente, cannot deliver people who are in slavery externally. No puede liderar a la gente que es esclavizada en el exterior. So it was necessary for Moses to be raised as a prince. Así que fue necesario que Moisés fuera criado como un príncipe. So he could free my people. Para que pueda liberar a mi pueblo. And then he took me back to my childhood. Y entonces me llevó a mi infancia. And he said to me, y me dijo, unlike Moses, A diferencia de Moisés, you were raised to be a slave. Tú fuiste criado para ser un esclavo. You were intentionally, proactively raised to be a loser. Tú intencional y proactivamente fuiste criado para ser un perdedor. And in a vision, I was taken back to my childhood. Y en una visión fui llevado a mi niñez. My father drowned when I was 3 years old. Mi papá se había ahogado cuando yo tenía 3 años. I was born out of wedlock. Yo nací fuera de matrimonio. My mother was the cheerleader. Mi mamá era la líder de los porristas. My father was the American football player. Y mi papá era la estrella del fútbol americano. And they got together. Y ellos se juntaron. You know, they got together. ¿Saben? Se Not juntaron. Together, they got together. No así, así. And little children. Y un pequeño niño. When they get together, little children. Y cuando se juntan así, pequeños niños. And so my mother had me out of wedlock. Así que mi mamá me concibió y me tuvo a mí fuera de matrimonio. They got married before I was born. Se casaron después de que yo antes de que yo naciera. 3 years later, my father drowned. Y 3 años después mi papá se ahogó. And when I was 5, y cuando yo tenía 5, my mother remarried. Mi mamá se volvió a casar. I remember the first time I met this man. Y yo recuerdo la primera vez que yo conocí a este hombre as my father. Como mi padre. He was a very big man. Era un hombre muy grande. Bodybuilder like me. Así como un físico construista como yo. And I he's married to my mom about a week. Y entonces tenía como una semana de haber casado con mi madre. And I grabbed a bunch of cookies. Entonces yo agarré un montón de galletas. I ran out the door with the cookies. Entonces salí corriendo con mis galletas por la puerta. And he meets me at the door. Y él me encuentra ahí en la puerta. And he says, "Are you going to eat all those cookies?" Y me dice, "¿Te vas a comer todas esas galletas?" I said, "Yes, sir." Le dije, "Sí, señor." He said, "You better." Le dice, "Más te vale." I said, "Yes, sir." Sí, señor. So I ran out the house. Así que me corrí fuera de la casa. And I bite into the first cookie. Y entonces, bueno, mordí la primera galleta. I thought they were chocolate chip cookies. Y yo pensé que eran de esas galletas con chocolate, con chispitas de chocolate. They were raisin cookies. Pero eran de avena, de uva, pasa. So I threw them away. Así que la tiré. Yes. I had good discernment even in those days. Yo tenía buen discernimiento aún en esos días. Las galletas de pasas no le gustaban. I hate raisins. No me gustan las pasas. They look like rabbit poop. Parecen como popó de conejo. Well, I must have went back into the house too soon to have eaten all those cookies. Así que debí haber entrado demasiado rápido a la casa como para haberme comido las galletas. And my father said, "Did you eat all those cookies?" Y este papá me dice, "¿Te comiste todas esas galletas?" I said, "Yes, sir." Y entonces dijo, "Sí, sí, papá." He said, "You're lying to me." Me estás mintiendo. You did not eat all those cookies. No te comiste todas esas galletas. And he took my pants off. Y me quitó los pantalones. And he took my underwear off. Me quitó mis calzones. And he grabbed me by one leg. Me agarró por una pierna. He took his belt off. Se quitó su cinturón. And he started beating me. Y empezó a pegarme. Until blood was running down. Hasta que la sangre empezó a correr por mis piernas. And my mother pulled him off me. Y mamá me lo quitó. And that scene repeated itself over and over. Y estaba repitiendo a sí mismo una y otra vez. That, he did that over and over for 8 years of my life. Ah, y él hizo eso muchas veces durante este periodo de tiempo en mi vida. And he used to say to me, y solía decirme, "You are the trash that came with the treasure." Tú eres la basura que vino con el premio. I didn't marry you. No me casé contigo. I married your mother. Me casé con tu mamá. Your job is to stay out of my way. Tu trabajo es apartarte de mi camino. My mom divorced him when I was 13. Mi mamá se divorció de él cuando yo tenía 13 años. And at 15, she remarried another man. Y cuando yo tenía 15, ella se volvió a casar con otro hombre. Just as crazy. Que estaba igual de loco que este. The very first night that he was my dad. La primera noche que él era mi papá, we're sitting at the dinner table with my brother and sister. Estábamos sentados en la mesa del comedor con mi hermana y mi hermano. I thought I was being funny. Y yo pensé que yo estaba siendo gracioso. He thought I was being rude. Y él pensó que yo estaba siendo grosero. And he grabbed the kitchen table. Y él agarró la mesa de la cocina. And he threw it at the wall. Y la aventó contra la pared. We were having spaghetti and spaghetti came down all the wall. Estábamos comiendo espagueti y así quedó embarrado cayendo por la pared. My father looked at my mother and said, "Clean up this effing mess." Y mi padrastro le dijo a mi madre, limpia todo este desastre. And I was only home 2 more years with my father, threw that table 5 more times. Y yo nada más estuve 2 años más en la casa, y en ese tiempo este padrastro tiró varias veces la mesa otra vez así. He broke out windows in our house. Rompió ventanas en nuestra casa. Threw all of our TVs. No, aventó todas nuestras televisiones. And he used to wake me up by throwing a gallon of water on me in the morning. Y solía despertarme aventándome un galón de agua en las mañanas. And I was taught that I was garbage. Y me enseñó que yo era basura. My stepfather sent me a message. Mi padrastro me mandó un mensaje. You're nothing. Tú eres nada. You're not worth anything. No vales nada. You're not good at anything. No haces bien nada. You're stupid. No eres bueno para nadie, eres un estúpido. In fact, my first father called me stupid ass, that was my name. Mi papá me decía, me solía ponerme un apodo, me decía que era un estúpido. And so here I am at night. Así que aquí estoy en la noche. And I'm in this vision. Y estoy en esta visión. And the Lord is taking me through my early days. Y Dios me estaba llevando por esa infancia, mis días. And he said, unlike Moses. Y me dijo, a diferencia de Moisés, who was raised to be a prince, que fue educado para ser un príncipe, you were raised to be a slave. Tú fuiste educado para ser un esclavo. And it's time for you to change. Y es el tiempo para que tú cambies. Now, I don't know if God's ever spoke to you. Yo no sé si alguna vez Dios les ha hablado a ustedes. And told you that you're going to change. Y que les haya dicho que van a cambiar. But when God says you're going to change, pero cuando Dios te dice que tú vas a cambiar, you're going to change. Tú vas a cambiar. You know what I mean? ¿Entiendes lo que digo? Yes. Yes. No. No. Okay. Shock. And so God began to take me through this journey. Así que Dios empezó a llevarme por este viaje. It's a journey that I want to take you on this morning. Y es un viaje el que yo te quiero llevar a ti en esta mañana. I was reading in the book of Genesis. Estaba yo leyendo en el libro de Génesis. When I had this encounter with God that night. Cuando tuve este encuentro con Dios esa noche, and God began to talk to me, y Dios empezó a hablarme, and he began to tell me, y Él empezó a decirme, I love you, yo te amo, you're amazing, tú eres sorprendente, you were born to rock, y tú fuiste nacido para trascender. I'm like, I don't think that's true. Y yo pensaba, bueno, yo no creo que eso sea verdad. And I was reading about Jacob, the story of Jacob. Y estaba yo leyendo acerca de la historia de Jacob. And I really related to Jacob. Y realmente yo me relacionaba con Jacob. I really related to Jacob because his father didn't like him. Pues me relacionaba con Jacob porque su padre no lo quería. My father didn't like me. Mi padre no me quería a mí. My brother didn't like me. Mi hermano no me quería. His brother didn't like him. También su hermano no lo quería a él, a Jacob. And nobody liked Jacob. A nadie le caía bien Jacob. His mother liked him. Pero su mamá sí, a su mamá you sí know, le caía your bien. Mother always likes you. A la mamá siempre le caemos bien. Siempre, you know what I mean? Siempre le caes bien, siempre like, le gusta. You could be a drug addict. Tú puedes ser un drogadicto. And your mother's like, oh, he's studying to be a pharmacist. Y tu madre dice, está estudiando para ser un farmacéutico. You know what I mean? Your mother always likes you. ¿Entiendes? Siempre tu madre siempre te adora, siempre te le gustas. And I was reading about the story of Jacob. Y estaba yo leyendo acerca de esa historia de Jacob. How he meets Jacob, this woman. Cómo he meets this woman. Ah, que conoce a esta mujer. Meets Rachel at this well. Conoce a Raquel en Now, el pozo. I got to tell you that Jacob, his name means liar. El nombre de Jacob significa mentiroso, suplantador. And Jacob spent his whole young life, his whole adolescent life lying. Y Jacob pasó toda su vida de adolescente mintiendo. So he meets this woman, she's like amazing. Conoce esta mujer que es así, hermosa. She's got all of it going on. Tiene todo lo que se necesita. She's got it going on. Sí, así que estaba muy guapa. And he's like, I gotta have. You're doing good. I gotta have this woman. Y entonces le dice, yo tengo que tener esta mujer. And so he goes and talks to her dad. Entonces va y habla con el papá de la chica. And he says, hey, I want to marry your daughter. Y le dice, quiero casarme con tu hija. And her dad. Y el papá. His name's Laban. Que su nombre es Labán. He doesn't realize it. Jacob doesn't know this, but her dad's a bigger liar than Jacob. Pero Jacob no se daba cuenta, pero Labán era más mentiroso que Jacob. So his dad says. Así que el papá dice. You work for me for 7 years. Vas a trabajar 7 años para mí. And you can have Rachel. Y te puedes quedar con Raquel. He's like, Cool. Entonces dice, perfecto. It's better than 100 Philistine foreskins. Es mejor que 100 prepucios de filisteos. You know what I mean. Anyway. Ya sabes lo que significa. Another story. You didn't get that, did you? Es otra historia. Ahorita no la necesitamos. And so he works for 7 years. Así que trabaja por 7 años. And at the end of 7 years, y al final de los 7 años, they have the wedding, tienen la boda, and they go in the bridal chamber, y van a la cámara nupcial, and they spend the night in the bridal chamber, y pasan la noche en la cámara nupcial. No, they consummate the marriage. Consuman el matrimonio. You know, consummate the marriage. ¿Sí entienden eso de consumar el matrimonio? And Jacob wakes up in the morning. Y Jacob se despierta en la mañana. And Leah is in his bed. Y la que está es Leah. Leah en su cama. Is Rachel's older sister. Y Leah es la hermana mayor de Raquel. Now I don't know why it took him till morning to figure out that that was not Rachel. No sé, no me pregunten cómo no se dio cuenta. Le tomó hasta la mañana darse cuenta de eso. Whatever. Lo que sea. He comes out of the bridal chamber. Sale de la cámara nupcial. And he says to the father-in-law. Y le dice a su suegro. Didn't I not work 7 years for Rachel? ¿No trabajé 7 años por Raquel? He's like, uh-huh. Dijo, sí. Well, that looks like Leah. Pues esa se parece a Leah. Oh, I forgot to tell you. We always marry off the oldest first. Oh, se me olvidó decirte que aquí acostumbramos que se case primero la mayor. But it's okay, because I'll give you Rachel on credit. Pero está bien porque te voy a dar Raquel a crédito. You can have her tonight. La puedes tener esta noche. And you can work 7 more years for me. Puedes trabajar otros 7 años más para mí. So Jacob works 14 years for his father-in-law. Entonces Jacob trabajó 14 años para su suegro. Who's a liar and a cheat. Que es un mentiroso y un tramposo. And one day he decides he's going to leave. Y un día decide que él se tiene que ir. And he comes to his father-in-law and says, I'm taking my stuff. Le dice a su suegro, me llevo mis I'm cosas. I'm taking my women. Me voy a llevar a mis mujeres. And my kids. Y mis hijos. And my stuff. Y todas mis cosas. And I'm leaving. Y me voy. And his father-in-law is a very good Jewish businessman. Y el suegro es un muy buen hombre de negocios judío. And he knows that Jacob is making him a fortune. Y sabe que Jacob le está haciendo crecer su fortuna. So he says to Jacob, y le dice a Jacob, if you stay with me, si te quedas conmigo, I will give you a signing bonus. Te voy a dar un bono extra. And Jacob says, it doesn't matter what agreement we make because you've changed my wage 10 times. Y no le hace que acuerdo, le dice Jacob, no le hace que acuerdo hagamos porque tú has cambiado mi salario 10 veces. Have you ever played a game with people? ¿Has jugado alguna vez con la gente? That every time you win, they change the rules. Que cada vez que le ganas a alguien cambian las reglas. ¿Sí o no? Yes, no. Yes, no. This doesn't happen in Mexico. Esto no sucede en México. Ahí está AMLO, ¿verdad? I don't believe you. No les creo. And so Jacob says, you changed my wage 10 times. Así que Jacob dice, tú has cambiado mi salario 10 veces. And his father-in-law says, no, no, you name the wage, I'll pay it. No. Tú di cuánto quieres ganar, yo pago. So Jacob says, okay, I'll work for all the spotted and speckled sheep and goats. Okay, voy a trabajar y todas las ovejas manchadas y listadas son mías. If they're spotted and speckled, they're mine. Si están manchadas o pecosas, son mías. If they're black or white, they're yours. Si son blancas o negras, son tuyas. And his father-in-law's like, that's a good deal. Y le dice, okay, eso es un buen trato. He probably thinks Jacob's stupid. Probablemente siente que Jacob es estúpido. Now, this is where the story gets weird. Aquí es cuando la historia se pone un poco rara. How many of you know this story? Would you raise your hand? ¿Cuántos le conocen esta historia? Levanten su mano. Wow, you guys read your Bibles. Oh, ustedes leen la Biblia. When do you have time to play video games? ¿Cuándo tienen tiempo para jugar videojuegos? Anyway, okay. Okay. So Jacob goes down to the watering hole. Así que va Jacob al abrevadero. Where the sheep and goats mate. Donde las ovejas y las cabras van a consumar el matrimonio. And a parearse. I'll do the funny stuff. So he goes down to the watering hole. Así que va al abrevadero. Where the sheep and goats mate. Donde las cabras y las ovejas se aparean. And he gets branches. Y pone ramas. He carves spots and speckles in them. Y les labra ahí las manchas y los. And when the strong sheep are mating. Y cuando los machos más fuertes están apareándose. Okay. Sorry, I'm taken. When the strong sheep and goats are mating, y cuando los machos más fuertes están y las hembras más fuertes están pareando, he puts the branches in front of the sheep and goats. Pone las ramas enfrente de las cabras y las ovejas. And the craziest thing happens. Y una cosa bien loca sucede. Whatever they see when they're at the watering hole, lo que ven las cabras y las ovejas en el abrevadero, that's what they reproduce. Eso es lo que reproducen. So they reproduce spotted and speckled sheep and goats when they look at a spotted and speckled branch. Así que reproducen ovejas listadas y manchadas cuando tienen delante de ellos las ramas con las manchas y los listones. And one day I'm reading that story. Y cuando estamos leyendo esa historia, and I realize that this is not about agriculture. Me doy cuenta que esto no es acerca de agricultura. God is teaching us how his sheep reproduce. Dios nos está enseñando cómo sus ovejas se reproducen. You don't become what you want to become. Tú no te conviertes en lo que tú quieres ser. You become what you see when you're at the watering hole of your imagination. Tú te reproduces, te conviertes en lo que ves cuando estás en el abrevadero de tu imaginación. Wow. The watering hole is where you see your reflection. El abrevadero es donde ves tu reflejo. You don't become what you want to become. Tú no te conviertes en lo que quieres ser. You become. Tú te conviertes. What you see. Lo que ves. In the watering hole. En el abrevadero. Of your imagination. De tu imaginación. Proverbs says it like this. Proverbios lo dice así. As a man thinks in his heart. Como el hombre piensa de sí mismo en su corazón. So is he. Así es él. And I realized something. Y yo me di cuenta de algo. There's two ways to live. Hay dos formas de vivir. You can spend your whole life reacting to what you don't want to be. Puedes pasarte toda tu vida reaccionando contra aquello que no quieres ser. You can spend your whole life trying to not be like the person who abused you. Tú puedes pasarte toda tu vida tratando de no ser como la persona que abusó de ti. Or you can spend your life. O puedes pasar tu vida responding to the vision. Respondiendo a la visión. That God has for you. De que Dios tiene para ti. Here's the problem. Este es el problema. If you try to not become what somebody who abused you was, si tú estás tratando de no ser, convertirte en la persona que te abusó alguna vez, like in my case, I have two crazy stepfathers. Como en mi caso, que tuve dos padrastros locos. In order to not be like them, para no ser como ellos, I have to think about. Yo tenía que pensar acerca. I have to think about what it is I don't want to be. Yo tenía que pensar acerca de lo que se trata no ser eso que no quiero ser. But here's the problem. Pero aquí está el problema. Whatever I imagine, lo que yo imaginaba, I reproduce. Yo lo reproduje. And I have to keep in my mind. Yo tenía que mantener en mi mente what I don't want to be. Lo que no quería ser. And the problem is. Y el problema es. I become the very person I can't stand. Yo me convertí en la persona que yo no quería ser. A ver, hold on a second, Chris. ¿Se entendió bien esto, chicos? ¿Sí? ¿Está bien claro? ¿Sí? All right. Okay. Oh, yeah. Sorry. Need an M&M. I never counseled an alcoholic who wasn't himself raised by an alcoholic or very influenced by an alcoholic. Nunca he dado consejería a un alcohólico que no haya sido criado o haya tenido una fuerte influencia por otro por un alcohólico. And somewhere in a counseling session, y en algún lugar en la sesión de consejería, they usually say something like this. Normalmente me dicen algo así. I've become like the very person I hated. Me convertí en la persona que yo odiaba. I remember this one time I was counseling this man. He didn't know Jesus. Recuerdo esta vez que estaba yo aconsejando a una persona que no conocía a Jesús. His wife brought him in. Su esposa lo trajo a la consejería. And he was telling the story. Y él me estaba contando una historia. That when he was a boy, de que cuando él era un niño, a young man, un joven, he was a football player, American football. Él era un jugador de fútbol americano. The only real football there is. El único fútbol que hay. And he was the star player on his football team. Y él era la estrella del equipo. And his dad would come to the games. Y su papá solía venir a los juegos a verlo. And his dad would get drunk. watching the game. Y su papá se solía ponerse borracho viendo el juego. And when he would make a mistake on the field, y cuando el muchacho se equivocaba en el campo, his father would run down on the field. Su padre entraba corriendo al campo, screaming and yelling, gritando y gritando ahí. And the security guards would take his father. Y los guardias de seguridad tendrían que tomar a su papá, tenían que tomar a su papá. And they would put him in jail. Y lo metían a la cárcel. And he's in my office, this man. Y está en la oficina, en mi oficina, este hombre. Now he's about 40 years old. Ahora tiene más o menos tenía como 40 años. And he's crying. Y está llorando. And he says to me, y me dice, I hate my father. Yo odio a mi papá. I hate his guts. Yo odio su entraña. And then he says to me, my son plays football. Y me dice, mi hijo juega fútbol. And last month I came to watch my son play football. Y el mes pasado lo fui a ver a un partido. And I got drunk. Y me emborraché. And my son made a mistake on the football. Y mi hijo se equivocó, hizo un error en el juego. And I ran down on the field. Y corría dentro del campo. And he said, and I was yelling. Y yo estaba gritando. At my son. A mi hijo. And the police came. Y la policía vino. And I spent the night in jail. Y pasé la noche en la cárcel. And through his tears, y a través de sus lágrimas, he said these words to me. Me dijo estas palabras. I've become like the very man I hated. Me he convertido exactamente en el hombre que yo odiaba. And I started realizing. Y me di cuenta. You don't become what you want to become. Que no te conviertes en lo que tú quieres ser. You become. Tú te conviertes. What you see. En lo que ves. At the watering hole. En el abrevadero. Of your imagination. De tu imaginación. And I want to say this to you. Y quiero decirte a ti. Unforgiveness, la falta de perdón, hatred, odio, it ties you to the past. Te ata a tu pasado. And it keeps you from your God-given destiny. Y te estorba para alcanzar el destino que Dios tiene para so ti. You can spend your life. Así que puedes pasar tu vida reacting to what you don't want to be. Reaccionando contra lo que no quieres ser. Or you can spend your life responding. O puedes pasar tu vida respondiendo to the vision that God has for you. A la visión que Dios tiene de ti. There's the saying. Hay un dicho. You are not what you think you are. Tú no eres lo que tú crees que eres. You are not what others think you are. Tú no eres lo que otros piensan que tú eres. But you become. Pero tú te conviertes. What you think others think you are. En lo que tú crees que los otros piensan de ti. Did you get that? ¿Entendieron eso? You're not what you think you are. No eres lo que tú piensas que eres. You're not what others think you are. Tú no eres lo que otros piensan que tú eres. But you become what you think others think you are. Pero tú te conviertes en lo que tú piensas que otros piensan que tú eres. The very famous Christian leader John Maxwell said this. John Maxwell, un famoso líder cristiano, dijo esto. He said, "You're not what you think you are." Tú no eres quien tú piensas que eres. You're not what others think you are. Tú no eres quien otros piensan que lo que But actually, you become what you think. The most important person in your life thinks you are. Pero tú te conviertes en lo que piensas que la persona más importante en tu vida piensa que tú eres. ¿Sí me entendieron, hijos? ¿Sí? Yes. Claro? See, I think John's right. Yo creo que John Maxwell está bien. Sorry. I messed up. Messed up. Did you fix it? Yeah. Yeah, it's fixed. I don't want to have to fire your butt. I know. Okay. If you become what you think the most important person in your life thinks you should become. Si tú te conviertes en lo que piensas que la persona más importante en tu vida piensa que tú eres. And God. Y Dios. Is the most important person in your life. Es la persona más importante en tu vida. Then you're becoming what you think God thinks of you. Entonces te conviertes en lo que piensas que Dios piensa de ti. But what if you think what if what you think God thinks of you isn't what he thinks of you? Pero ¿qué pasa cuando piensas que lo que piensa Dios de ti no es lo que Dios está pensando realmente de ti? Wow. Did you get that? Yeah. What if what you think God thinks of you is not what God thinks of you. Pero qué tal que tú piensas que lo que Dios está pensando que tú eres no es realmente lo que Dios está pensando que tú eres. Then you're not being transformed into the image of God. Entonces no estás siendo transformado en la imagen de Dios. You're being transformed into a deformity of God. Estás siendo transformado en una deformidad de Which Dios. Which is why you need to be transformed because you were born deformed. Y es por eso que tú tienes que ser transformado porque naciste deformado. Because what you think God thinks of you isn't what he thinks of you. Porque lo que tú piensas que Dios piensa de ti no es lo que Dios realmente piensa de ti. You get that? ¿Entendieron eso? Sí. Wow. Wow. That's a good word. Esa es una muy buena palabra. Amen. That's a good word. Esa es una muy buena palabra. Wow. By the way, whoever did this, this is amazing right here. El que haya hecho esto es sorpresa, maravilloso. Amazing. Digo, sorprendente. There I am jumping. Ahí estoy yo brincando. I almost ripped my pants. Anyway. Casi rompo mis pantalones. So now we're back to the story of Jacob. You remember voy Jacob? A regresar a la historia de Jacob. You remember Jacob's story? ¿Recuerdan la historia de Jacob? So, we have 10 minutes. ¿Cuánto tiempo tenemos? 10 Mexican minutes. 10 Mexican minutes. That's right. 10 minutos mexicanos. Jacob goes and works for his father-in-law for a few more years. Así que Jacob va con su suegro y trabaja para él unos años más. And finally he comes to his father-in-law and says, "I'm leaving." Y finalmente llega al final del lapso y le dice, "Ya, me voy." And Jacob's not having a good life. Y Jacob no se la está pasando bien. His father doesn't like him. Su padre no lo quiere. His father-in-law doesn't like him. Su suegro no lo quiere. His wives don't like each other. Sus esposas no se quieren entre ellas. They mostly don't like him. Y nadie lo quiere. His brother doesn't like him. Su hermano no lo quiere. He's not having a good life. No está teniendo una vida. So he leaves the farm. Así que se va del rancho. And Jacob is very rich. Pero Jacob era muy rico. Because I forgot to tell you this part. Porque se me olvidó decirles esta Remember parte. The spotted and speckled sheep and goats? ¿Se acuerdan de las varas y las ovejas y las cabras? Remember the sticks he put? ¿Recuerdan las varas que él puso? Sí. Try this. Everybody just try. A ver, intenten yeah. esto. Sí. Sí. Well, what happened was, lo que pasó fue, all the strong sheep and goats, todos los machos y hembras fuertes, they were all spotted and speckled. Todos eran listados o manchados. And all the ones like dragging a leg, todos los que estaban ahí arrastrando eye. La pata. They're all Laban's. Todos eran de Labán. His father-in-law's. De su suegro. So Jacob becomes very wealthy. Así que Jacob se convierte muy rico. He's very wealthy, es muy rico, but he's miserable. Pero miserable. It's better to be wealthy and miserable than poor and miserable. Es mejor ser rico y miserable que pobre y miserable. Because at least you can go shopping. Porque por lo menos puedes ir de tiendas, de compras. That's not true, though. Okay. No es cierto. So Jacob leaves. Así que Jacob se va. And he's miserable. Y él es and miserable. His family's miserable. Su familia es miserable. He has all these flocks and all of these servants. Tiene todo este ganado y todos estos siervos. And he tells his wives. Y le dice a sus esposas. You go on to the next city. Váyanse a la siguiente ciudad. And I'm going to go down to this city and get my head together. Y yo voy a ir a esta otra ciudad a componer mis pensamientos. So Jacob goes down to the city called Jabbok. The name of the city is Jabbok. Se va a Jabbok. Se va a esta ciudad que se llama Jabbok. And the city Jabbok means. Y Jabbok quiere decir. Jabbok quiere decir. Empty and alone. Sol, vacío y solitario. Empty and alone. That's the name of the city. Y solitario. Empty and alone. Es el nombre de la ciudad. Anybody ever visited that city before? ¿Alguien ha estado en esa ciudad antes? Anybody ever born there? ¿Alguien nació ahí? And he goes down there and he prays and he asks God for help. Así que él va ahí y ora y le pide a Dios su ayuda. It's in Genesis 32. Está en Génesis 32. And God sends him an angel. Y Dios le envía un ángel. Now, how many of you know that story? ¿Cuántos conocen esa historia? That Jacob wrestles with an angel. Que Jacob lucha con el ángel. You know you're having a bad life when the angel that's sent to help you, he don't like you either. Tú sabes que tienes una vida miserable cuando al ángel que te envían para ayudarte tampoco le caes bien. And Jacob wrestles with the angel all night. Y entonces Jacob pelea toda la noche con el ángel. And finally the angel says to Jacob, y finalmente el ángel le dice a Jacob, "Let me go, my shift is over." Déjame ir, ya se acabó mi turno. And Jacob says, "I'm not letting you go until dice, you bless me." Yo no te voy a dejar ir hasta que me bendigas. And the angel breaks his leg. Y así que el ángel le rompe una pierna. And Jacob hangs on to the angel. Y entonces se aferra Jacob al ángel. And won't let the angel go. Y no lo deja ir. And finally the angel says to Jacob. Y finalmente el ángel le dice a Jacob. What is your name? ¿Cuál es tu nombre? What is your name? ¿Cuál es tu nombre? And Jacob says. Y Jacob le dice. My name. Mi nombre. Is Jacob. Es Jacob. My name. My name. Mi nombre. Is liar. Es mentiroso. cheater. Suplantador. If your name is Jacob, si tu nombre es Jacob, don't worry about it. No te preocupes. But if you're a Hebrew, pero si tú eres hebreo, and your name is Jacob, y tu nombre es Jacob, it means your daddy doesn't like you. Significa que tu papá no te quiere. What is your name? ¿Cuál es tu nombre? My name. Mi nombre is Jacob. Es Jacob. My name is liar. Mi nombre es mentiroso. My name is deceiver. Es tramposo. My name is cheater. Es suplantador. And the angel says to him, y el ángel le dice, no longer. No más. Shall your name be Jacob? Tu nombre será Jacob. But your name Jacob. Shall be Israel. Tu nombre de aquí en adelante será Israel. Israel means. Israel significa a prince with God. El príncipe con Dios. Jacob means liar. Jacob significa mentiroso. But Israel. Pero Israel means a prince with God. Significa un príncipe con Dios. I like this part of the story. Me encanta esta parte de la historia. And Jacob goes, and what is your name? Y porque Jacob le dice, he ¿y cuál es tu nombre? Angel, what's your name? Le pregunta al ángel, ¿cuál es tu nombre? And the angel says, that's none of your dang business. Esto no te importa, no es tu asunto. I wonder why the angel wouldn't tell him his name. Me pregunto por qué el ángel no le dijo su nombre. You remember when Zachariah had an angel visitation and the angel said, my name is Gabriel. ¿Se acuerdan la visitación que tuvo Zacarías que el ángel le dijo, mi nombre es Gabriel? I stand in the presence of God. Yo estoy en la presencia de Dios. You know, and Daniel has the angel visitation. Y Daniel también tuvo visitación. What is your name? Y les preguntó, ¿cuál es tu nombre? My name is Michael. Mi nombre es Miguel. I stand in the very presence of God. Yo estoy en la mera presencia de Dios. Jacob says the angel, what's your name? Y Jacob le pregunta al ángel, ¿cuál the es tu nombre? Angel says, that's none of your business. Y el ángel le contesta, ese no es tu asunto, no te importa. I wonder why the angel didn't tell him his name. Me pregunto por qué el ángel no le dijo su nombre. Until I read in the book of Corinthians where Paul says, hasta que leí en el libro de Corintios que Pablo dice, do you not know you'll be judging angels? ¿No sabrás que nosotros vamos a juzgar a los ángeles? Then I realized there's a man in heaven. Y me doy cuenta que hay un hombre en el cielo. He's dragging one leg. Que está arrastrando una pierna. Because the angel broke his leg. Porque el ángel le rompió su pierna. And there's an angel. Y hay un ángel escondiéndose. Hiding. Escondiéndose. You didn't get all that. Anyway, would you let the angel go if he called you by a name? ¿Ustedes dejarían ir al ángel que le... I mean, think about it, guys. If piensen, you wrestle with the angel all night, si tú luchas con el ángel toda la noche, and the angel wouldn't let you go, y el ángel no te dejara ir, and he broke your leg, y te rompiera tu pierna, and you hang on to the angel, y tú te aferrarías al ángel. Would you let him go just because he called you by a nickname? ¿Lo dejarías ir nada más porque te puso un apodo? Me? I'd be getting me some stuff. Yo le arrancaría algo. I'd be getting me a house and some cars. Le pediría una casa, unos carros. But Jacob understood something. Pero Jacob entendió algo. He understood that sticks and stones can break your bones, but names will steal your future. Él entendió una cosa, que las tradiciones pueden romperte tus huesos, pero los nombres nos están robando el futuro. Many people live under an alias name. Muchas gentes viven bajo un alias. That God did not give them. Un nombre que Dios no les ha dado. We're almost done. Five more minutes. Casi acabamos, 5 minutos más. In case you have to go to the bathroom. En caso de que tengas que ir al baño. See, you remember when you remember that woman didn't have any children, her name was changed to Eve? ¿Se acuerdan que esa mujer que no tenía hijos, su nombre fue le pusieron Eva? The mother of the living. La madre de los vivientes. Abraham had no sons. Abraham no tenía hijos. Abraham had no sons till his name was changed to Abraham. Hasta que su nombre fue cambiado a Abraham. It means father of nations. ¿Qué quiere decir padre de naciones? And Cephas had to be changed to Peter, it means a rock. Y Cefas tuvo que cambiar su nombre a Pedro, que significa roca. Saul's name was changed to Paul. El nombre de Saúl fue cambiado de Saulo fue cambiado a Pablo. And how many of you know when Adam named the animals? ¿Y cuántos se acuerdan cuando Adán nombró a todos los animales? He wasn't naming them like Spot, Fifi, and Trigger. No les puso así como Fifi o Nerón o Rayo. He was giving them prophetic names. Él les estaba dando nombres proféticos. That actually called out their very DNA. Que realmente estaba declarando su DNA. And so many people. Y mucha gente. In the body of Christ. En el cuerpo de Cristo. Are living under an alias name. Están viviendo bajo un alias. A name that God did not give you. Un nombre que Dios no les ha dado. So many people believe. Mucha gente cree. That when they receive Jesus. Que cuando reciben a Jesús. That they're still a sinner. Que todavía son pecadores. They'll say, I'm a sinner saved by grace. Yo soy un pecador salvado por gracia. No, you're not. No, tú no. No, you used to be a sinner. Tú eras un pecador. But when you got saved by grace, pero cuando fuiste salvado por gracia, you became a saint. Tú te convertiste en un santo. You became a saint. Tú te convertiste en santo. You go, well, that's, you know, that's just semantics. Bueno, pero eso es solamente semántica. No, it's a name. No, es un nombre. See, if you believe you're a sinner, porque si tú crees que tú eres un pecador, you will sin by faith. Vas a pecar por fe. Because you got righteous by faith. Porque tú fuiste justificado por fe. Are you following me at all? ¿Me estás siguiendo? Give me the big thumbs up. Let's try this. Vamos a tratar esto. ¿Sí me están siguiendo? Try this. This is better than. Traten esto. You guys, you can't shake your head, so. Ya me di cuenta que no pueden mover su cabeza, así que. Okay, let's try this. Get or done. Okay, no, you got to say get or done. Síguele, bien hecho. Okay, ready? Get or done. Get it done. There we go. Okay. I remember when I had two of my grandkids. Yo recuerdo cuando tenía dos de mis nietos. And we went to Marine World. Do you guys have Marine World? Que fuimos a Reino Acuático. And we had our two oldest in our hotel. Y a los más grandes los teníamos en el hotel. Jason's oldest son Elijah. El hijo mayor de Jason, Elías. And my daughter's oldest, her name's Misha. Y la hija mayor de mi hija se llama Misha. I think they were 7 and 6. Creo que tenían 7 y 6 años. Misha's older. Misha, la mujer, es más grande. And we're in this hotel room. Y estamos aquí en el cuarto del hotel. You know, they have the big screen TV. Ya saben, eso es con la televisota grandota. And it's a really cheap hotel room, so it's really little. Y esos hoteles baratos son así. And the bed's right here. Y la cama está así. And the screen's right here. Y luego está la televisión. And they're sitting on the edge of the bed. Y están sentados en la orilla de la cama. And they're watching National Geographic. You have National Geographic? Sí, y están viendo el National Geographic. In English. En inglés. They're watching National Geographic. Están viendo el National Geographic. And they're watching, and it's on reptiles. Y el programa es sobre reptiles. So they're watching the snakes. Están viendo a las lizards, víboras y a las iguanas, alligators, lagartos, and the crocodiles, y los cocodrilos. And they're sitting on the bed. Y están sentados en la cama. They're watching. Y están viendo. And like finally the documentary was over. Y luego se acabó el documental. And we were in the bathroom getting ready. Y estábamos ahí alistándonos en el baño. And Misha, I have to describe Misha. She's like a little tiny peanut. Voy a describirles a Misha. Es como un cacahuatito así pequeño. Like she's a year older, but she's tiny. Es un año mayor que Elías, pero es chiquita. But she's smart. Pero es muy inteligente. And Elijah's like the man. Y Elijah es así como el hombre. So Misha looks at Elijah. Así que Misha le dice a Elías. And she goes, "Let's wrestle." Vamos a luchar. "Let's fight." Vamos a luchar. So, all right. Se le dice el otro, muy bien. So they jump up on top of the king size bed. Así que se suben a la cama king size. Yeah, big bed. Una cama grandota. You know, that's the most fun thing to do, right? Eso es lo más divertido. And she says to him, y le dice, "You're the lizard." Y le dice a él, "Tú eres la lagartija." "And I'm the crocodile." Y yo soy el cocodrilo. "You're the lizard, I'm the crocodile." Tú eres la lagartija, yo soy el cocodrilo. Now I think this is going to be good. I come out of the bathroom, I'm watching. Entonces dije, esto se va a poner bueno. Y salgo del baño y me pongo a verlos. "You're the lizard." Y le dice, "Tú eres la lagartija." "I'm the crocodile." Yo soy el cocodrilo. He goes, "All right." Okay, dice Elias. So they face off. Entonces se confrontan. "Roar!" Y él dice, "Ah!" And he grabs her and he throws her on the bed. Y la agarra y la tumba así sobre la cama. Jumps on top of her. Y brinca sobre ella. She goes, "You can't do that. You can't tú no do puedes." That. Y ella le dice, "Tú no puedes hacer eso." He gets off of her. Y entonces él se levanta y le dice, "Why not? ¿Por qué no? You're the lizard." Porque tú eres una lagartija. "I'm the crocodile." Yo soy el cocodrilo. "You're the lizard." Tú eres la lagartija. "You can't do that." No puedes hacer eso. He goes, "Well, what do lizards do?" Pero entonces, ¿qué se supone que hacen las lagartijas? "What do lizards do?" ¿Qué hacen las lagartijas? She goes, "Lizards go." Las lagartijas nada más hacen. He goes, "All right." "All right," dice él. So they face off. Entonces se vuelven a enfrentar. And she goes, "Rah!" Entonces ella hace, "Rah!" And he goes. And she grabs him and she throws him on the bed. Y entonces ella la agarra y la tira a la cama. She jumps on top of him. Y le brinca. He's got his little head sticking out right here. Entonces tira su and he's going. Y el otro nada más hacía. And she's going, "Rah, rah!" Y hace, "Rah, rah!" Y el otro nada más saca la lengua. Now, he could throw her right off. Él podría quitársela inmediatamente. But every time he moves, pero cada vez que se mueve, she goes, "You can't do that. You're y ella le dice, "Tú no puedes hacer eso." You can't do that. You're a lizard. Tú no puedes hacer eso, eres una lagartija. So he's under there for like 5 minutes. Así que así la pasaron por 5 minutos. And at first he's going. Y al principio está. And after a little, well, you have to do it. Después, yeah, I'm doing it. And after a little while. Y después de un ratito. He's going. Él está haciendo. Ya nada más así, cansado. And he starts to cry. Y empieza a llorar. And he says, "Papa." Y le dice, "Papá." I said, "Yes." Y le dije, "Sí." I don't want to be the lizard anymore. Ya no quiero ser una lagartija más. I don't want to be the lizard anymore. Ya no quiero ser una lagartija. What so reminds me of Christians? Y eso me recuerda a los cristianos. The devil, el enemigo, the powerful crocodile. Es el cocodrilo poderoso. And we're the lizard. Y nosotros somos la lagartija. We're the lizard. Somos la lagartija. And we say things. Y decimos cosas. Like when things go wrong. Cuando las cosas van mal. Well, brother. Bueno, hermano. Guess all we can do now is pray in tongues. Lo único que podemos hacer ahora es orar en lenguas. Let's just pray in tongues. Vamos a orar en lenguas. And I don't know about you. Pero yo no sé tú. But I don't want to be the lizard anymore. Yo no quiero ser la lagartija más. I believe that God's created us. Dios nos creó to be amazing. Para ser sorprendentes. Amen. Jesus said this. Love your neighbor as you love yourself. Jesús dijo esto, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. You know that you were made in God's image? ¿Sabes que estás hecho en la imagen de Dios? And in his likeness? ¿Y en su semejanza? Did you hear me? ¿Me escuchas? You were made in God's image. Tú estás hecho en la imagen de Dios. And in his likeness. ¿Y en su semejanza? Ephesians chapter 5 says, "Be imitators of God." Efesios 5 dice, "Ser imitadores de Dios." Do you know that when you're imitating God, you're being yourself? ¿Tú sabes que cuando estás imitando a Dios estás realmente siendo tú mismo? You were made just like him. Porque tú fuiste hecho exactamente you como Él. Look like your daddy. ¿Te pareces a tu papi? And that's why the goal is to be Christ-like. Y por eso es que tenemos que ser como Jesús. ¿Sabes que tú no tienes permiso de no gustarte a ti mismo? You didn't make you. Porque tú no te hiciste. God was the painter. Dios fue el pintor, the master artist. El maestro artista. Jesus was the model. Jesús era el modelo delante del artista. And you are the artwork. Y tú eres la pieza de obra, la obra de arte. The book of Ephesians says, el libro de Efesios dice, you are God's workmanship. Tú eres la obra de Dios. The word workmanship in the Greek, la palabra obra de sus manos en griego, is the word poema. Es la palabra poema. It's the word we get our word, English word, poem from. Es de donde tomamos la palabra también en español de poema. You are God's poem. Tú eres el poema de Dios. You're God's most beautiful creation. Tú eres la creación más hermosa de Dios. In Romans 3:23 says. En Romanos 3:23. All have sinned. Todos hemos pecado and fallen short of the glory of God. Y estamos faltos de la gloria de Dios. When Jesus died on the cross, cuando Jesús murió en la cruz, he didn't just die 'cause you sinned. No nada más murió ahí porque pecaste. He died because you fell short of the glory you were called to be. Murió ahí porque nosotros no alcanzamos la gloria de Dios. You were created to be amazing. Tú fuiste creado para ser sorprendente. And when you were little, y cuando tú eras pequeño, when you were a child, cuando tú eras un niño, you knew it. Tú lo sabías. You know, when I watch my grandkids play, cuando yo veo a mis hijos, a mis nietos jugar, They all want to be Spider-Man. Todos quieren ser el Hombre Araña. Superman. Superman. The beautiful princess. La princesa hermosa. Nobody wants to be the garbage man. Nadie quiere ser el barrendero. It takes about 12 years of religion. Se toma cerca más o menos 12 años de religión. To convince you. Para convencerte. That being a loser. En ser un perdedor. Is somehow spiritual. Que ser perdedor es espiritual. Because when you were a little. Porque cuando tú eras pequeño. You knew that you were born to rock. Tú sabías que habías nacido para ser sorprendente. You knew that you were born to be amazing. Tú fuiste nacido para ser trascendental y sorprendente. And somebody talked most of us out of being amazing. Y alguien nos enseñó fuera de este destino. And I want to just finish with this. Yo quiero terminar con esto. Jesus said, "Love your neighbor." Jesús dijo, ama a tu prójimo. As you love yourself. Como te amas a ti mismo. If you don't love you, si tú no te amas, you won't love anyone else. Tú no puedes amar a nadie más. And you know what? ¿Y sabes qué? If you don't love you, si tú no te amas, you won't let anyone else love you. Tampoco vas a permitir que nadie te ame a ti. You teach people, tú le enseñas a la gente how to treat you. Cómo tratarte. By the way you treat you. Por la manera que tú los tratas. You know, if I come over your house, si yo vengo a tu casa, and it's all trashed, y está toda sucia, garbage everywhere, basura por todos lados, and you know, we go into your house, y así que vamos a tu casa, I may not put my feet up on my coffee table at home, a lo mejor yo no subo los pies en la mesa del café en mi casa, but I bet I do in yours. Pero apuesto a que sí lo hago en tu casa. You know why? ¿Sabes por qué? Because you taught me how to treat you. Porque tú me enseñaste cómo tratarte. By the way you treat you. Por la forma en la que me trataste. Con la forma que tú te tratas a ti mismo. If that's your house and you come over my house, y si tú vienes a mi casa, my house has a beautiful lawn, it's nicely kept. Tiene un césped muy bonito, está todo bien cuidado. You may put your feet up on your house, on your table at home. A lo mejor tú pones, sueles poner los pies arriba de la mesa en tu casa. But I bet you don't on mine. Pero apuesto a que al entrar a mi casa no lo harás. You know why? ¿Sabes por qué? Because I teach you how to treat me by the way I treat myself. Porque yo te enseñé cómo me debes de tratar por la forma en la que yo me trato a mí mismo. See, here's what happens when you start to date. Esto es lo que sucede cuando empiezas a salir con alguien. This is what happens when you start to date. Eso es lo que pasa cuando empiezas a salir con alguien. If you don't like you, si tú no te gustas a ti mismo, see, you could have this relationship out here, puedes tener esta relación aquí afuera. But as people get closer and closer to your heart, pero mientras la gente se acerca a tu corazón, you start to fear. Empiezas a tener miedo that they're going to see in you que van a ver en ti what you think you see in you. Lo que no te gusta de ti. And you will sabotage the relationship. Y vas a sabotear la relación. You will build a case against every man, vas a hacer un caso en contra de cualquier hombre, against every woman, o que, en contra de cualquier mujer who tries to love you, que trate de amarte. Because you will never let someone love you more than you love yourself. Porque nunca vas a dejar que nadie te ame más de lo que tú te amas a ti mismo. And when they do, y cuando lo hacen, you will destroy the relationship. Vas a destruir la relación. And this morning I want to say this, I want you to stand. Yo quiero que esta mañana tú te pongas de pie. I want you to put your hand on your heart. Quiero que pongas la mano sobre tu corazón. And I want you to say this. Y quiero que digas esto. I was born. Yo nací. In the image. En la imagen. And the likeness of God. Y en la semejanza de Dios. I am a child of God. Yo soy un hijo de Dios. God. Dios. Is my daddy. Es mi papi. And I was born to be like him. Y yo nací para ser como él. I. Yo. Am amazing. Soy sorprendente, maravilloso. I was born to rock. Yo nací para ser trascendental. I was born to make a difference. Yo nací para hacer la diferencia. And I was born to show the world the glory of God. Yo nací para mostrarle al mundo la gloria de Dios. Christ in me. Jesús en mí. Come on, say it out loud. Digan eso fuerte. In me. Jesús, Cristo en mí. Is the hope of glory. Es la esperanza de gloria. If you've seen me, si tú me has visto a mí, you've seen Jesus. Estás viendo a Jesús. Because I am just like Jesus. Porque yo soy exactamente como Jesús. And this day, y este día, I choose, yo escojo, to love myself, amarme a mí mismo, the way that God loves me, de la manera que Dios me ama. Amen. Amen. I want you to turn to somebody next to you. Yo quiero que voltees con alguna persona al lado de ti. And I want you to say, "You are so amazing." Y quiero que les digas, tú eres maravilloso. You're good looking. You're good looking. Eres bello, eres bella. And I love you. Y te amo. Gracias Dios, gracias Señor. Thank you very much. I'll see you next session. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente sesión. Para más información y otros materiales, visítenos en www.unsegundomás.com.mx.